ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Hola. Bueno, pues sean bienvenidos. Ahora sí ya estamos aquí iniciando su noticiero Noticias de Abajo de los medios libres en esta emisión, pues una emisión más para todos ustedes. Y bueno, pues hoy es lunes 6 de julio del 2015 y les damos la bienvenida a este espacio noticioso. Y como siempre vamos a iniciar con el menú de noticias que les tenemos preparados para el día de hoy. Como ustedes saben, las noticias se están produciendo en cada momento, en cada instante, así que si nos faltó algo, si cree usted importante que hoy comentemos algo, si hay una noticia relevante que a lo mejor se nos haya pasado, pues lo invitamos a que se comunique con nosotros. Hace rato escuchó usted el cintillo de cómo se puede poner en contacto, pero si no, a través del Facebook, Noticias de Abajo ML, a través del teléfono 5587-5696, el teléfono en cabina, y también a través del Twitter de Abajo ML para que nos pueda mandar las notas que crea pertinentes o sus comentarios. Y bueno, vamos ahora sí, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, para el día de hoy vamos a tener unos audios sobre el meeting que se realizó el jueves en la IFT por la radio La Chilenita, bueno, por el ataque que sufrieron hace unos días en Puebla. La radio La Chilenita. También en noticias internacionales tenemos en Chile, bueno, un artículo de Caos en la Red, en Chile un montaje policial contra estudiantes de la Academia de Humanismo Cristiano. También tenemos, que Estados Unidos y Cuba reabren sus embajadas y establecen relaciones diplomáticas. También tenemos la Copa América en Chile, bueno, detrás de la Copa América en Chile, y tenemos también un artículo sobre Grecia, bueno, las actualizaciones de lo que ha pasado estos últimos días en Grecia. Bueno, también vamos a tener información acerca. Parece que ahora sí andamos buscando el micrófono. Ahí está. Y bueno, pues también vamos a tener información nacional para todos ustedes. Y bueno, pues información triste. Otros dos periodistas son asesinados en México, en Veracruz y Oaxaca. Información de CENCOS, del Centro Nacional de Comunicación Social. También información desde Chiapas con nuestros compañeros de Comán y Lel, que nos informan que familias tzetzales de Banabil cumplen 3 años y 7 meses en desplazamiento forzado. Y bueno, vamos a tener también el audio de la conferencia de prensa por la salud y la libertad de Mumia Buyamal, donde, bueno, pues esta se hizo una carta exigiendo pues un trato justo y la libertad de Mumia, firmada por más de 300 personalidades, entre presos, expresos políticos, artistas e intelectuales. También vamos a tener información del hostigamiento de policías a comunidades en Tlaxcala, un artículo de Desinformémonos, y también vamos a escuchar los audios de Regeneración Radio en torno a la conferencia de prensa que dio el plantón permanente y cultural de Xochicuautla en contra de la autopista Toluca-Naucalpan. Y por supuesto también la actualización en torno a la resistencia que están llevando a cabo y la huelga de hambre de los presos políticos de la Coordinadora Informal de Presos aquí en el Distrito Federal. Vamos a tener también unos audios de algunos maestros de las de diferentes secciones para que nos hablen esto de la reforma educativa y las movilizaciones que se han dado esta semana, que no han sido pocas, en torno a esta protesta. Y bueno, pues eso es lo que vamos a tener el día de hoy, y cerraremos como siempre con la agenda, las invitaciones a las actividades para estos próximos días. Y bueno, pues eso sería el menú para el día de hoy. Los invitamos a que nos escuchen, a que nos sigan y a que les suba la radio para que lo escuche también el vecino de al lado. Y bueno, pues con esto iniciamos Noticias de Abajo de los Medios Libres. que así tiene que ser. Ahora que estamos pasando este rato de placer, porque quién sabe hasta cuándo nos volveremos a ver. Porque quién sabe hasta cuándo nos volveremos a ver. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Bueno, pues continuamos aquí en el noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar un audio de la conferencia de prensa que hubo hace unos días allá en San Francisco Xochicuautla, en Lerma, Estado de México. Y bueno, pues ellos, como ustedes saben, son miembros del Congreso Nacional Indígena, también son parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra del territorio otomí, ñañú o ñató, como ellos se hacen llamar, una derivación del otomí, pues es el ñañú, pero también hay otro que es el ñató del Estado de México. Y bueno, pues ellos defienden esta cultura, esta historia, y se han opuesto a estos megaproyectos de muerte en particular, y en su caso es el de la construcción de una carretera que quiere pasar por encima de sus comunidades, que por encima de su comunidad, y que bueno, pues la semana pasada pues hubo la agresión, la presencia policíaca junto con las constructoras para avanzar en este camino que literalmente pasa en medio de la comunidad. Y bueno, pues a raíz de esto, nuestros compañeros de San Francisco Xochicuautla se instalaron en plantón para evitar que avanzara la maquinaria y para llamar a la solidaridad, la cual pues se ha estado haciendo sentir en estos últimos días. Y por cierto, siguen ellos invitando a que uno pueda asistir al plantón de solidaridad, plantón por la paz, allá en San Francisco Xochicuautla, para evitar que avance esta maquinaria de muerte. Y bueno, vamos a escuchar el audio de lo que fue la conferencia de prensa de la semana pasada y regresamos para hacer algunos comentarios. San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, a 2 de julio del 2015. A los pueblos indígenas de México y del mundo, a la Sexta Nacional e Internacional, a la sociedad civil e internacional, al Congreso Nacional Indígena, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a los organismos de los derechos humanos, defensores del medio ambiente y no gubernamentales, y a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. En estos últimos días, nuestra voz, nuestra presencia y nuestra resistencia recorre nuestro país y recorren ya todo el mundo. Nuevamente denunciamos las violaciones sistemáticas que desde el 2007 se han estado realizando en nuestra comunidad indígena, ya que los gobiernos en sus tres niveles han abierto el camino para las inversiones inmobiliarias de la mega infraestructura de minería o de abierta privatización de los bienes comunes naturales. Como en todo el país, en nuestra comunidad indígena se repite una vez más una historia de despojo sin información ni consulta previa, como lo marca la Constitución y los tratados internacionales en el Estado mexicano, que ha firmado a favor de los pueblos indígenas usando prácticas mediáticas y tendenciosas a su favor, utilizando la ley agraria y quienes representan para legalizar los despojos que hacen las empresas y los gobiernos. Se han realizado procesos de imposición y de utilización facciosa de la justicia con manipulación. Se imponen proyectos que hablan de desarrollo sin cambio. Con ello despojan nuestros territorios, destruyen el ecosistema, pueblos y cultura. El hostigamiento, la represión, la incursión y la invasión a nuestro territorio por cientos de policías integrantes de la, comun- de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, la CSC en el Estado de México, la mayoría fuertemente armados, Ministerio Público, personal de gobierno del Estado, personal de gobierno municipal y personal de la empresa constructora Autobahn SADCB. Esta empresa mencionada es filial de la Tella SADCB, ya que a esta se le concesionó el proyecto carretero. Continuamente siguen arribando de manera ilegal a nuestra comunidad, ahora con maquinaria pesada, para seguir realizando los trabajos para la imposición del proyecto carretero denominado Autopista Toluca-Naucalpan. Y a pesar de que la Asamblea de Comuneros, que no representa a la comunidad y que aprobó el paso del proyecto carretero en la Asamblea del día 14 de agosto del 2011, se llevó a juicio ante los tribunales y quedó anulada. Como lo dicta el juicio de amparo directo 48-2014, de fecha 2 de mayo del mismo año, donde nos concede el amparo y protección de la justicia a nosotros como parte quejosa, para que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número 9, con residencia en Toluca, declare la nulidad de la Asamblea General de Comuneros del 14 de agosto del 2011 en primera y segunda convocatoria, así como el registro e inscripción del Registro Agrario Nacional. Respecto a los documentos antes descritos relativos a la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su anexo a la Concepción Xochicuautla, municipio de Lerma, Estado de México, el Tribunal Unitario Agrario da cumplimiento a la ejecutoría el día 15 de mayo del 2014 y resuelve en el apartado número tercero, que a la letra dice: queda declarada la nulidad del acta de asamblea de 14 de agosto del 2011, primera convocatoria del mayo del 2011, segunda convocatoria del 29 de mayo del 2011 y reposición de la segunda convocatoria del 12 de junio del mismo año, de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su anexo La Concepción, municipio de Lerma, Estado de México. De la misma manera, se declara la nulidad del registro e inscripción realizado por el Registro Agrario Nacional respecto a los documentos antes descritos relativos a la comunidad de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, Estado de México. Es por eso que, por acuerdo de asamblea nuestra, comunidad indígena declara un plantón con asamblea permanente, realizando también en el campamento de paz de la Digna Resistencia por la defensa del bosque otomí. Plantón y campamento instalado en el bosque sobre el trazo del proyecto carretero en el paraje denominado La Ondishi y La Júchira. Para lo cual, nuevamente, anunciamos, convocamos a toda la sociedad, a los colectivos, a las organizaciones no gubernamentales y a las comunidades indígenas, a los estudiantes y a todos los defensores de derechos humanos y ambientales, que hagan acto de presencia y de manera pacífica apoyen esta lucha digna del pueblo ñatú en contra del proyecto carretero denominado Toluca-Naucalpan y demás proyectos inmobiliarios que se pretenden en nuestro territorio. Denunciamos el ecocidio llevado a cabo en esta comunidad por la tala de miles de árboles en el trazo de este proyecto, la violación a nuestros derechos humanos e indígenas plasmados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales formados por el Estado mexicano, la invasión y la incursión del personal de la empresa, acompañados del personal de gobierno, del Estado y del municipio, así como también de cientos de policías antimotines, varios fuertemente armados con armas de alto poder. Exigimos la cancelación definitiva del proyecto carretero denominado Autopista Toluca-Naucalpan. Castigo como marca la ley a quienes están cometiendo tales delitos. Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno en los hechos y conflictos sociales que puedan pasar en nuestra población. Al Comisariado de Bienes Comunales, que encabeza el ciudadano Ángel Valdés Ramírez, José Manuel Domínguez Ballesteros, Antonio Guadalupe Saavedra, al Consejo de Vigilancia, que es encabezado por el ciudadano Juan Juárez, al segundo delegado municipal, Óscar Flores García, y al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Raúl Flores Alfaro, todos ellos por estar promoviendo el paso de dicho proyecto y seguir dividiendo a la comunidad. También responsabilizamos por los conflictos sociales que aquí puedan pasar. Hermanas y hermanos, nuestra lucha y nuestra resistencia no es solamente para nuestra comunidad indígena, es para todos aquellos, ya que nosotros defendemos territorio, bosques y agua, y esto es el patrimonio para todos ustedes. No a la destrucción de nuestras áreas naturales protegidas, no que se violenten más nuestros santuarios del agua, que nuestra voz llegue a todas las partes del mundo, a los que nos escuchen y les haga llegar este documento, que lo multipliquen y lo difundan. Nunca más un México sin nosotros. Atentamente, Comunidad Indígena de San Francisco, Xochicuautla, municipio de Lerma, Estado de México. Bueno, pues ahí tuvimos este audio de la conferencia de prensa que se dio hace unos días allá en San Francisco, Xochicuautla. Y bueno, pues muy importante que pues se hagan los pronunciamientos por parte de las organizaciones solidarias, pues de decir que Xochicuautla no está solo, que pues tiene el respaldo pues de muchos pueblos que tienen la misma situación que ellos, que están defendiendo su tierra y su territorio, y también pues este apoyo en la medida de lo posible físico de asistir a este campamento que, insistimos, se encuentra ahí en la comunidad de San Francisco Xochicuautla. De hecho, si usted tuvo la oportunidad, por ejemplo, de ir al festival de las rebeldías y las resistencias que convocó el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, bueno, pues ahí donde fue la sede de este festival, a pocos metros de distancia se encuentra este campamento, porque a pocos metros es donde quiere pasar esta carretera tan nefasta, que está bendecida por el nefastísimo de Peña Nieto, y que por eso también ha causado tantos problemas, porque bueno, pues Erubiel Ávila se siente así como que las puede todas, ¿no? Muy impune, muy cobijado por el gobierno federal. Pero bueno, pues hay que brindar y cobijar de apoyo y solidaridad a nuestros hermanitos de San Francisco Xochicuautla, a quienes les mandamos un saludo, a toda la gente que está resistiendo por allá. Y bueno, vámonos con un tema musical y regresamos con más información aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Ya estamos de vuelta aquí en el noticiero de los medios libres y vamos a iniciar con la información internacional, ya que pues en todo el mundo están aconteciendo demasiadas cosas que pues afortunadamente los medios libres siempre tienen presencia, y pues es el caso del país de Chile, en la Patagonia Rebelde, en donde pues desgraciadamente lo ha vuelto a hacer el gobierno, bueno, en este caso que de nueva cuenta está Michelle Bachelet, quien pues su seguridad ha hecho un montaje policiaco en contra pues de estudiantes de la unidad de academia y de humanismo cristiano, un montaje feroz en donde pues se les acusa a un grupo de estudiantes de haber cometido unos atentados en noviembre del año pasado. Dicen que la madrugada del día jueves 2 de julio fueron allanadas las casas de estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, de distintas facultades de la universidad, a saber, pedagogía y ciencias sociales. Esto como parte de las pericias iniciadas en noviembre de 2014 por la Policía de Investigaciones debido pues a unos atentados que hubo a un cuartel de la policía, y pues ellos están siendo vinculados injustamente debido pues a que ellos son activistas sociales, son estudiantes con cierta posición política frente al Estado. La orden de arresto fue emanada y ejecutada por las fuerzas represivas del Estado. La formalización de 5 compañeros, fueron chicos y chicas que fueron detenidos, tienen dictada prisión preventiva durante 45 días, considerados para abrir un proceso de investigación que puede desembocar en la sentencia de 5 a 20 años de cárcel. Esto durante la manifestación en tribunales de justicia y gendarmería, se les golpeó y reprimió a la gente que estaba allí pues haciendo presión y exigiendo la pronta liberación. Fueron detenidos 6 compañeros, 4 fueron formalizados por desórdenes simples, mientras que 2 aún están encarcelados, bueno, más detenidos en contra pues del movimiento estudiantil allá en Chile. A los compañeros que están detenidos son María Paz Vera, Manuel Ernesto Espinosa, Natalia Francisca Alvarado, Víctor Amaru Zúñiga, ex estudiante del Arcis, y Felipe Román, estudiante de la USACH. Se considera que estos compañeros son presos políticos por parte del mismo Estado, entendiendo que los luchadores sociales son perseguidos, enjuiciados y condenados frente a un contexto nacional con métodos y mecanismos heredados de la dictadura, con violencia sistemática por parte del propio Estado, para quienes cuestionamos y queremos transformar nuestra realidad y nuestros propios espacios como pueblo en lucha. Desde el comunicado de rectoría, Bengoa se refiere a nuestro compañero Manuel como un sujeto lejano a la comunidad universitaria. Siento que nuestro compañero sigue siendo parte de nuestra comunidad, participando en todas nuestras actividades, y que en el momento de los hechos ocurridos en noviembre del año pasado, Manuel se encontraba en clases. Los estudiantes de la UAT exigen la liberación inmediata de sus compañeros, demanda que no es sostenida por rectoría de la universidad, y que es por esto que han visto la necesidad de la ocupación del espacio de la Casa Central Mate Pérez, exigiendo que rectoría se pronuncie frente al terrorismo de Estado y al caso del montaje en que estamos inmersos como comunidad universitaria. Es justo y necesario llamar a la unificación en la movilización a todos los sectores en la lucha. Desde la Academia Humanismo Cristiano llamamos a la solidaridad y a la radicalización del movimiento social y estudiantil. Basta con montajes, por la liberación inmediata de nuestros compañeros, compañeras. Basta de tortura y criminalización de los estudiantes en lucha. A solidarizar con nuestros compañeros, compañeras que luchan. Bueno, este es un comunicado de los estudiantes de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. vamos a pasar a más información. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, pues después de medio siglo de distancia, Estados Unidos y Cuba anuncian la reapertura de embajadas en sus respectivas capitales y el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas. El secretario de Estados Unidos, John Kerry, dijo que viajará a La Habana para abrir la embajada de Estados Unidos. A través de un comunicado, el gobierno cubano señaló que las relaciones con Estados Unidos no pueden considerarse normalizadas hasta que se levanten las sanciones comerciales, se devuelva la base naval de la bahía de Guantánamo y se ponga fin a los programas impulsados por Estados Unidos para promover la subversión y desestabilización interna. Sin embargo, el miércoles, en una carta dirigida a Obama, el presidente cubano Raúl Castro reconoció que se ha avanzado mucho y confirmó la reapertura de las misiones diplomáticas permanentemente para finales de este mes. Hablamos del tema con Peter Cornell, autor del libro Back Channel to Cuba. Y bueno, esta es una entrevista que hicieron allá en Democracy Now. Nosotros solo queríamos comentar este hecho, pues, del restablecimiento relativo de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Hay que recordar que hace, en 1960 fue de hecho cuando se empezó el bloqueo económico a Cuba, un bloqueo también político, comercial, y que bueno, pues le ha causado mucho daño a Cuba, negándole la entrada de alimentos, de partes de refacciones, de insumos para que su propia industria y su propia ciencia pueda crecer con mayor celeridad. Aunque también, a pesar de eso, y bueno, pues a pesar de las muchas restricciones, Cuba se ha abierto un campo pues enorme de solidaridad, aún con pocos recursos. Y bueno, también revisando el periódico Granma, que es el periódico, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, que es quien gobierna Cuba. Bueno, pues Fidel Castro escribe un artículo que dice: sin cuota, pero sin amo. Y dice: nos quitarán las cuotas, pero no nos podrán arrebatar la república, ni nunca nos podrán poner de rodillas. Fue lo que expresó Fidel Castro el 28 de junio de 1960 en Artemisa, ante el ataque directo a la economía y a la soberanía nacional de Cuba. Y bueno, pues se van haciendo cada vez más cercanos esta interacción entre estos dos países, bien contrastantes. Hace algunos años, ¿no?, la Guerra Fría tenía su lindero en Florida y del otro lado en Cuba. Y bueno, pues ahora, hace unos días también nos enteramos que ya hay wifi en toda la isla, ¿no? También una de las estas sanciones levantadas fue que ahora ya pueden operar pues distribuidoras de internet wifi, que antes estaba muy restringido. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pasa en Cuba, atentos a lo que pasa en estas relaciones. Y bueno, pues muy bien dicho esta relación, estas palabras de Raúl Castro, de que pues no puede haber relaciones fraternas ni sanas mientras no regresen a la bahía de Guantánamo, que la han convertido en una isla una cárcel internacional para supuestos terroristas. Pues no puede haber esta relación tampoco igualitaria si no se restablece, se levantan las sanciones comerciales. Y bueno, pues también que Estados Unidos deje de estar patrocinando terroristas como pues los paramilitares de Colombia, como los estos gusanitos de Florida y Miami, que están haciendo atentados bomba en Cuba contra la revolución cubana. Y bueno, pues vamos a estar atentos, y esa sería la información. Resistencia, resistencia. Bueno, tenemos también información de Grecia. Contrainfo saca un artículo que dice: el domingo 5 de julio, la democracia griega monta otro súper espectáculo convocando a todos los ciudadanos con derecho a votar a participar en un referéndum, donde lo que está en juego, según nos cuenta el gobierno Syriza Anel, es si será validada o no por parte del pueblo la política de austeridad y de los recortes. O la política de una solución sostenible por la reestructuración de la deuda griega y el restablecimiento económico, convocándonos a votar no a la presentada como propuesta definitiva de los acreedores por parte de los que apoyan el sí en este referéndum. Dice que lo que está en juego es la permanencia o no del país en la Unión Europea y zona monetaria del euro. Respecto a eso, un artículo de rebelión.org nos platica un poco del, digamos que del clima y de la incertidumbre o la zozobra que viven allá pues muchos, bueno, sobre todo la población, dice, los trabajadores sienten la presión de la situación creada por la histeria de los miedos y el cierre de los bancos. Son relativamente críticos sobre las concesiones hechas por el gobierno durante estas agotadoras negociaciones, pero en general tienen la confianza en la victoria del no. Esperan que ella dé un nuevo punto de partida al gobierno de Syriza y facilite el desarrollo de una parte mayor de su programa. Bueno, es más como pues la el apostarle, ¿no? A apostarle a, bueno, es una decisión que está tomando el pueblo en este caso en una cuestión pues democrática sobre pues si entran al Eurogrupo o no, y bueno, pues el coste, pues bueno, es el mismo, ¿no? Que pues la votar por el sí entrar a esa política europea, pues implica una política de austeridad, que bueno, pues es que casi, bueno, que es muy costosa para la población, y que pues el no es apostarle a una economía interna. Bueno, esto nos lo platica un personaje que se llama Statis Kouvelakis, que es miembro del Comité Central de Syriza y pertenece a la plataforma de izquierda. Esto nos lo cuentan en la página de rebelión.org, en donde, bueno, pues nos platica un poquito del clima que ocurre allá en Grecia. Dice, si él no gana, es probable, pero no seguro. Y si gana con una mayoría clara, lo que queda por ver es casi inevitable que la confrontación con la Unión Europea y la clase dominante local se endurezca. Grecia ha rechazado ya pagar el Fondo Monetario Internacional en junio y la suspensión de pagos será formalmente proclamada en 30 días. Las armas de la moneda y la liquidez serán utilizadas cada vez con más fuerza por el BCE y el Fondo Europeo de Apoyo Financiero, exigiendo la devolución inmediata de los préstamos. El momento de las grandes decisiones llegará inevitablemente para Syriza. Una victoria del no galvanizará las fuerzas populares, pero esta salida no debe en ningún caso ser considerada como algo ya logrado. Es lo fundamental para todo, es lo fundamental de todo lo que está en juego en la excepcional batalla que se está desarrollando. Bueno, en este caso pues nos cuentan nuestros, bueno, en la página de Contrainfo, dice Grecia, el único camino es el conflicto. Bueno, que nos habla también desde la perspectiva, pues, más militante que está ocurriendo allá en Grecia. Sí, hay que destacar que ayer ganó el no en este referéndum allá en Grecia y bueno, pues esto pone, pues por un lado contentos a la población griega que bueno, pues salió a decir a las calles su sentir. Pero bueno, pues como nos dice este artículo, lo pone también en una seria situación de conflicto político con la Unión Europea. Así es, y es ahora justo cuando la decisión de todo el pueblo griego pues se tiene que hacer valer ante pues quienes están frente al poder, que a final de cuentas dentro de la democracia pues es quienes deben de emanar las decisiones que pues que determina el pueblo. Veremos ahora con este paquete, con estas, bueno, que lo que está por planearse, vamos a estar muy al pendientes, pues siguiendo, ¿no? El camino que vayan a tomar, pues las instituciones, los gobernantes allá en Grecia, porque es un hecho que ya sabemos que, pues, el pueblo ha replicado y ha dicho que, pues, ya no le entran, pues, a esta austeridad. Vamos a más información. Resistencia. Y bueno, pues vamos con otra nota de rebelión.org y este nos habla de Chile detrás de la Copa América. Como ustedes saben, también el día de ayer o antier, pues hubo partidos de fútbol, Televisa y Televisión Azteca se encargaron de poner el mismo partido a la misma hora todos los días. Y bueno, pues ya hay un ganador, es Chile, si es que podemos hablar de ganadores. Y bueno, este artículo nos dice Chile detrás de la Copa América. Lo escribe Francisco Parra y es del periódico Marcha, este periódico donde participó como director Eduardo Galeano y que bueno, pues ahora nos comenta acerca de esta victoria, entre comillas, futbolística. Mientras el continente vuelca sus ojos al juego de sus selecciones, apuestan con grandes partidos y se sorprenden de los renovados estadios chilenos, El clima político del país no baja. Cada vez más focos de conflicto se le abren al gobierno y organizaciones sociales optan por manifestarse en conjunto. Por su parte, los estudiantes universitarios convocan a paro nacional indefinido a partir del 25 de junio. La mañana del 18 comenzó agitado en todo Chile. La fiebre de la Copa América hace un rato que tiene a todos pendientes de la selección, y más ese día en que la estrella de La Roja, Arturo Vidal, amanecía detenido producto de haber chocado su Ferrari nuevo a 160 kilómetros por hora con 1,2 gramos de alcohol en la sangre. Mientras parecía que la única noticia del día era la preocupación nacional por el futuro del crack de Juventus, las calles de las principales ciudades del país amanecían con barricadas y cortes de tránsito. Toda la atención del continente está puesta en Chile. Sánchez, Neymar, Messi, Falcao, estrellas del fútbol mundial que compiten en la Copa América, pero pasa algo también en el país. Un estado de movilización creciente, producto del descontento de la población ante las tibias reformas del gobierno de Bachelet y su cada vez más clara complicidad con el empresariado. Hay tantos conflictos abiertos que lo del jueves pasado no era una simple convocatoria. Fue el primer paro multisectorial del año. Es tiempo de enumerar lo que pasa en Chile. Y bueno, pues en educación, los profesores llevan 3 semanas en paro en rechazo al proyecto de carrera docente que envió el gobierno al Congreso. El 98% de los profesores manifestó estar en desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo porque consolida la lógica individualista mercantilista, pues proponen crear una nueva estructura salarial en base a la competencia individual entre profesores, incentivando la competencia y no los procesos de construcción en comunidad. Además, no se hace cargo de la división 50-50 propuesta por los docentes, 50% de horas clases por 50 horas no lectivas. No disminuye la cantidad de alumnos por curso, 45 en promedio actualmente, ni entrega condiciones laborales mínimas a los profesores que muchas veces en el sector particular subvencionado. Esa invención chilena de colegios privados pero cofinanciados por el Estado, que hoy reúne la mayor cantidad de alumnos, se ven enfrentados a despidos arbitrarios pero legales por necesidades de la empresa. Mientras los estudiantes no se quedan atrás, en apoyo a los profesores, en rechazo a la anunciada gratuidad universitaria del gobierno, que incluye solo hasta el 60% más pobre, cabe recalcar que en Chile la desigualdad se dispara recién por sobre el 90% de la población, es decir, una familia clase media que está entre el 20 o 15% más rico, igual se tiene que endeudar para enviar a sus hijos a la educación superior. Además, el proyecto que anunció el gobierno solo incluye a las universidades del Consejo de Rectores, que agrupa a las estatales y a las privadas tradicionales, dejando fuera de la política a la gran cantidad de estudiantes que estudian en las privadas. Los estudiantes movilizados apuestan a una gratuidad universal que vaya de la mano de una nueva institucionalidad para la educación superior y que los recursos no engrosen el mercado educativo existente. Hoy, cerca de 16 universidades del país se encuentran en proceso de movilización, que incluye paro indefinido y toma de los establecimientos en algunos casos. En el caso de la reforma laboral, la semana pasada fue aprobado en la Cámara de Diputados en Chile. La reforma laboral, el cuarto pilar de la reforma según el gobierno, después de la tributaria, la educacional y constitucional. Y al igual que la tributaria y la educacional, se aprueba pese al rechazo tajante de los movimientos sociales. Es una declaración, distintos sindicatos estratégicos y federaciones de trabajadores, la Unión Portuaria, la Confederación de Trabajadores del Cobre, entre otros, rechazaron tajantemente la propuesta del Ejecutivo por considerar que consolida el plan laboral de la dictadura. Fue en 1979 cuando José Piñera creó el plan laboral y desde entonces se ha mantenido como una gran traba que impide la organización de los trabajadores. El proyecto del gobierno de Bachelet no toca aspectos fundamentales como la negociación por rama, se mantiene la negociación colectiva dentro de la empresa y además, pese a que dice terminar con el reemplazo en huelga, mantiene la figura de servicios mínimos que permite el reemplazo por funciones, aunque no por puesto de trabajo. El gobierno, pese al reclamo de sindicatos y algunos parlamentarios, opta nuevamente por negociar en términos del empresariado, que amenaza con caída de la economía si se aprueba la reforma. Y bueno, también afectó la ley de pesca, que durante el partido Chile-Bolivia del pasado viernes no faltó el canto nacionalista del que el que no salte no tiene mar. En rigor, nadie debería haber saltado porque el mar chileno pertenece a 7 familias que controlan el 70% de la capacidad pesquera del país. Hoy, tras el creciente destape de corrupción que se vive en Chile desde mediados del año pasado, sabemos que el senador UDI, Jaime Orpiz, recibió financiamiento ilegal por parte de Corpesca, perteneciente al grupo Angelini, durante la tramitación de la ley de pesca o la Longueira, aprobada en 2012. La justicia se dispone a investigar el pago de sobornos a los parlamentarios que aprobaron dicha ley, mientras pescadores artesanales, principales perjudicados de la ley y movimientos sociales le piden a la presidenta Bachelet derogar la ley Longueira. A estas situaciones se suma la convocatoria en contra del sistema de pensiones chilenos, al AFP, entidades privadas con ganancias millonarias cada año y que entregan pensiones miserables a la población. Pero entre tanta manifestación, el velo de la Copa América parece esconderlo todo. La presidenta Bachelet anuncia que Chile es un país de políticos comprometidos y empresarios esforzados, mientras continúa la investigación sobre aportes ilegales que habría recibido en su precampaña. Además, lleva ya más de 2 semanas sin ministro secretario general de la presidencia, luego de que Jorge Insunza tuviera que renunciar tras descubrirle que mientras era presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara, asesoraba a empresas mineras. Y bueno, pues la verdad detrás de la Copa América que ganó Chile, y bueno, varios compañeros chilenos nos habían comentado la misma situación. Es muy probable que gane Chile porque quieren atemperar, quieren disminuir la protesta, quieren que la gente pues se aletargue, esté medio dormida. Y bueno, pues nada que ver, al contrario. De hecho, una frase que me quedó mucho de un amigo chileno nos decía: están en el peor momento político Chile después de la dictadura. O sea, así que así de crisis está la cosa por allá, ¿no? Entonces vamos a estar atentos y vamos con más información. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Nos vamos a ir directamente al siguiente bloque musical. Vamos a escuchar a el DJ Arturo Herrera con la cumbia del pájaro Cenzontle, y enseguida continuamos con más información acá en el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo. We'll be right back. ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. Ya continuamos acá en su noticiero de los medios libres y pues vamos ahora a dar información de México. Pues bueno, tenemos información de la página del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, y pues bueno, dice otros dos periodistas son asesinados en México, uno en Veracruz y otro en Oaxaca. Pues bueno. Fidelfo Sánchez Sarmiento y Juan Mendoza Delgado fueron asesinados en hechos diferentes ocurridos en Oaxaca y Veracruz. Esta información salió el pasado 3 de julio del 2015. Fidelfo Sánchez Sarmiento y Juan Mendoza Delgado fueron asesinados en hechos diferentes ocurridos en Oaxaca y Veracruz, entidad en la que han matado a 16 comunicadores desde el año 2000. Sánchez Sarmiento, locutor y director de la estación de radio La Favorita 103.3 FM de Mihuatlán, Oaxaca, fue asesinado la mañana de este jueves 2 de julio, informó la organización Artículo 19, que agregó que el comunicador había recibido amenazas de muerte en junio pasado. El director de Viral Noticias, Horacio Corro, expuso que Fidelfo y los demás colaboradores de La Favorita 103.3 FM habían sido víctimas de agresiones. Ya tenían muchas amenazas de muerte. Incluso en varias ocasiones lo refería a él y a sus compañeros en sus notas porque recibían amenazas constantemente, comentó. Oaxaca es una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en México. En lo que va de este año, Artículo 19 ha documentado al menos 20 agresiones contra periodistas en el estado. El caso más reciente en Oaxaca ocurrió el pasado 4 de mayo, cuando se encontraron los restos de Armando Saldaña Morales, conductor de la Qué Buena 100.9 FM de Cosoloapa, en un municipio colindante con Veracruz. Tras conocer el caso, Artículo 19 exigió a la Procuraduría de Oaxaca una pronta y efectiva investigación, tomando el ejercicio periodístico de Fidelfo Sánchez Sarmiento como el móvil del asesinato, sin descartar la posible implicación de autoridades municipales en el crimen. Y bueno, el caso de Juan Mendoza Delgado, él fue asesinado en Veracruz. Veracruz también es una de las entidades más peligrosas, pues, para cualquier actividad, no solamente para el periodismo, para pues los estudiantes también es muy peligroso. Hay que recordar que hace ya un mes fueron atacados estudiantes de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz, por un grupo paramilitar, quienes los dejaron gravemente lesionados con fracturas de huesos y algunos sin dientes. Y pues bueno, esto es parte de la violencia que está viviendo el país. Y pues el caso del estado del Golfo de México, Veracruz, así como también el estado del Pacífico, estados colindantes como Oaxaca y Veracruz. Pues bueno, vamos a más información. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, en Nacionales tenemos también un artículo de Desinformémonos, que dice: policías y autoridades amenazan y hostigan a comunidades de Tlaxcala para imponer el gasoducto Morelos. Policías estatales encapuchados y fuertemente armados han hecho presencia en las últimas semanas en las comunidades de San Vicente, Xiloxotitla, San Jorge, Tezoquipan, La Trinidad, Tenexyecac y la colonia Luis Echeverría de San Damián, Texoloc, en todas ellas del estado de Tlaxcala, que se mantienen en resistencia ante la imposición del gasoducto. En el 2012, las comunidades decidieron en asamblea rechazar el paso del gasoducto por sus territorios. Con engaños y falsas promesas, la empresa, la Comisión Federal de Electricidad y los gobiernos municipales han pretendido comprar a la gente. Ante la negativa de la población de vender, la empresa y el gobierno, escoltados por cientos de policías, ingresaron a los predios con maquinarias, arrancaron los cultivos e iniciaron la remoción de tierras para adecuar a los ductos, que aún no han sido instalados, informó María Guadalupe García Vargas, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Julio Garcés. El proyecto integral Morelos es un megaproyecto conformado por dos termoeléctricas y un acueducto con el objetivo de proporcionar energía eléctrica a las industrias. La instalación de este gasoducto no beneficia a las comunidades, solo se está realizando para privilegiar empresas extranjeras y lograr la industrialización del territorio. El proyecto integral Morelos contempla la instalación de un ducto de 170 kilómetros en los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala, gestionado por la CFE y será construido y operado por las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagas. Los ductos tienen un diámetro de 30 pulgadas, centrados a 1.20 metros aproximadamente. Transportará al día 320 mil millones de pies cúbicos de gas natural. Esta directora del Centro de Derechos Humanos dice que no es para el... bueno, reafirma de que no es para beneficio de la sociedad. Estos atravesarán más de 60 pueblos de los tres estados. Estas comunidades, desde que la CFE y las empresas llegaron con el proyecto, se fueron presentando una serie de agravios en contra de los pobladores, quienes al día de hoy mantienen sus acuerdos en las asambleas que acordaron no permitir el paso del gasoducto. En San Vicente Xiloxochitla, municipio de Nativitas, los riesgos se presentan debido a la cercanía de los ductos con la población. Estas comunidades se dedican a la elaboración de tacos de canasta y a la alfarería en San Vicente Xiloxochitla y la Trinidad Tenexyecac, lo cual implica mantener hornillas y hornos de manera cotidiana a temperaturas superiores a las de cualquier territorio. El ducto estará instalado en zonas densamente pobladas, cerca de instituciones educativas, centros de salud y pozos de agua potable. En algunas comunidades del municipio de Ixtacuitla, el ducto pasará en medio de las poblaciones. Además, hará daños al patrimonio cultural e histórico. La división de las comunidades ha sido bastante fuerte, porque ha ido convenciendo a los propietarios de las tierras en base a desinformación y engaños, refirió María Guadalupe García, y añadió que la CFE además está negociando con los gobiernos municipales para que a cambio de la construcción de obras públicas ellos otorguen los permisos para el paso de los ductos. Muchas de las comunidades, tanto en Tlaxcala como en Morelos y Puebla, están consideradas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres como zonas altamente sísmicas. A pesar de los riesgos que conlleva la construcción del gasoducto, la principal exigencia de las comunidades es que se respete el derecho de la autodeterminación y la autonomía de sus asambleas. En los últimos meses se han intensificado las agresiones y hostigamientos contra las comunidades que se oponen a la entrada de maquinaria de sus poblaciones. El 30 de junio ingresó la maquinaria de la empresa Bonatti a zonas de cultivo de Texoloc, a pesar de que desde hace 3 años la comunidad en asamblea rechazó el proyecto. Más de 80 policías estatales armados y algunos encapuchados resguardaron a los trabajadores de la empresa para que pudieran ingresar sus máquinas a territorios comunitarios. Conforme avanzaba el día, el número de elementos de seguridad iba aumentando. Encañonaban a la gente que exigían que se fuera de sus tierras, por lo que pobladores de Texoloc y Xiloxochitla hicieron presencia en el poblado vecino para solidarizarse y recordar a las autoridades que los usos y costumbres son un sistema normativo propio que ellos deben respetar, expresó García Vargas. Estas comunidades de Tlaxcala manifestaron que continuarán resistiendo aunque el gobierno y las empresas se empeñen en que el proyecto va. La decisión está tomada y defenderán sus territorios hasta con la vida propia, expresó la directora del Centro de Derechos Humanos. Actualmente hay una solicitud ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que proteja a los habitantes de esas comunidades ante el posible incremento de las agresiones. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Pues bueno, continuando con más información nacional, vamos a darle lectura a la carta de Miguel Peralta, de la coordinadora informal de Presos en Resistencia. Dice a la coordinadora informal de Presos en Resistencia: la libertad no se conquista de rodillas, sino de pie, devolviendo golpe por golpe, infligiendo herida por herida, muerte por muerte, humillación por humillación, castigo por castigo, que corra la sangre a torrentes, ya que ella es el precio de su libertad. Ricardo Flores Magón. Tal vez no nos conocemos físicamente, pero sé que su encierro es injusto, como el encierro en sí mismo. Compas, esta semana me he enterado que han entrado en una nueva faceta de resistencia, que imagino será un poco complicada por las implicaciones hacia sus personas, por el desgaste físico y mental que se genera, pero sé también que la fuerza por la libertad les permitirá luchar más fuerte, ya que el desgaste emocional no es nada con lo que el encierro nos puede producir. resistencia. Sé también que se han puesto de acuerdo para llevar a cabo su huelga de hambre, ya que se encuentran en diferentes penales. Castigados, castigadas, segregados, segregadas, enjauladas, enjaulados por el sistema carcelario y el Estado, por el simple hecho de pensar y actuar diferente a ellos. Por ver el mundo desde otra perspectiva, sin esquemas, sin ser parte de las obedientes, los acarreados, acarreadas del espectáculo mediático. Es por estas ideas que les han fabricado delitos que no tienen cómo sustentarlos más que alargando los procesos jurídicos, negando las audiencias o dando sentencias que están fuera de lugar. Por esto, tenemos un sendero al cual dirigirnos, que es el de la solidaridad. Entre y con las compas que comparten, piensan y accionan por reinventar la libertad desde los espacios donde nos encontramos. Que la rebelión sigilosamente vaya cabalgando entre las espíritus libertarias, libertarios que poblan los montes y las urbes. Compas, les mando un abrazo fraterno, esperando que sea un granito de fortaleza en su lucha que ha llegado a nuestros oídos hasta el reclusorio de San Juan Bautista, Cuicatlán, Oaxaca, donde igual que ustedes nos encontramos más de 1,000 personas enjauladas. Nunca podrán encadenar nuestros pensamientos. Solidaridad total con la huelga de hambre de la Coordinación Informal de Presos en Resistencia. Presos y presas a la calle, abajo los muros de las prisiones. Miguel Peralta, integrante de la Asamblea Comunitaria de los Ochitlán de Flores Magón, 4 de julio de 2015. Pues bueno, esta carta va dirigida a la Coordinadora Informal de Presos en Resistencia, que se encuentra hoy pues en su 10º día de huelga de hambre, ya que pues tienen varios días pues que elevaron su protesta a este nivel, ya que pues diferentes momentos en su reclusión pues han sido hostigados distintos compañeros, tanto compañeros anarquistas como presos políticos, así como presos del fuero común, y sabemos que pues este esfuerzo es algo que ha tenido otros intentos, pero en estos días se ha forjado pues esta gran resistencia y esta gran lucha que están llevando a cabo desde dentro de las prisiones algunos compañeros, y pues desde acá seguimos también dándole cobertura pues a su etapa de lucha, y pues bueno, vamos a estar comentándoles un poco más adelante respecto pues de esta resistencia. Vamos con más información. Resistencia. Bueno, y tenemos también entre otras notas aquí una de Proyecto Ambulante, que dice: 5 de junio fue el estado. A un mes del brutal ataque de nuestros compañeros en Jalapa, con esa rabia que hoy también es fuerza y convicción, repetimos la condena que hemos hecho pública por todas las vías posibles desde la madrugada de ese viernes en que un grupo parapolicíaco ejecutó las órdenes de represión. Repetimos la condena junto con nuestras familias, amigos, maestros, junto a estudiantes, luchadores sociales, compas solidarios, defensores de derechos humanos, periodistas, ambientalistas, artistas, medios libres, amigos de comunidades cercanas y lejanas. La condena que se multiplica en redes sociales, la verdad incómoda que han intentado acallar minimizando, desacreditando, difamando o desconociendo deliberadamente nuestro papel como estudiantes y activistas sociales. Nuestra voz, que es grito y condena frontal cada vez que un nuevo agravio se suma a la larga lista de chingaderas del gobierno y sus políticos de mierda, y sus medios chayoteados, y sus fuerzas de seguridad, y sus ciudadanos reacción. Política basura, política corrupta, ejercicio de poder para y por la impunidad. Abusos, desfalcos, mentiras, simulación, cinismo y descaro. Son ellos los que violentan nuestros días, son sus leyes y sus pactos concertados, con o sin testigos, los que han convertido a Veracruz y a México y al mundo entero en un permanente estado de impunidad, un estado de control, un estado de opresión y represión. Eso es el Estado, esos son. Ustedes tienen el dinero, las armas y el poder. Nosotros un mundo nuevo en el corazón. No lo entienden, ni lo entenderán, porque sus vidas ya están podridas y los gusanos que la avaricia pulula en sus ojos, muertos. No hay vida en los asesinos de la vida. No hay vida en los mercaderes de ríos, dunas, bosques, cascadas y lagunas. No hay vida en los comerciantes de impunidad, en los defensores del silencio y la censura, de la patética indolencia, del privilegio y la corrupción. No hay vida en los promotores del terror y la lógica vulgar del beneficio propio, en los agoreros del progreso de concreto, del culto al dinero y al poder. Sépanlo bien, no nos vamos a callar y no estamos solos, ni en nuestros pasos ni en nuestros sueños. La solidaridad y el apoyo mutuo es nuestra conquista más radical. Hoy, a un mes del ataque, seguimos en pie con la frente en alto, el puño arriba y la dignidad intacta. Comité Universitario de Lucha, Jalapa, Veracruz, 5 de julio de 2015. Bueno, este comunicado, si recuerdan, el 5 de junio ya va para un mes del ataque a esos compañeros en Veracruz que, bueno, pues estaban celebrando un cumpleaños y fueron atacados brutalmente por elementos no identificados que, pues, a todas luces, pues, actuaban en la total impunidad, golpeando, amedrentando, violentando y, pues, dañando seriamente a la comunidad estudiantil, a sus familias, al movimiento social que se está generando y que se genera ya en el estado de Veracruz, en la ciudad de Jalapa. Vamos a más información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio que es parte de la conferencia de prensa que hubo el pasado fin de semana, el 4 de julio para ser exactos, en torno a Mumi Abu Yamal. Como ustedes saben, en México desde hace ya varios años hay un movimiento pujante que se llama Amigos de Mumia y que, bueno, pues aparte de solidarizarse con las luchas en contra de la prisión política en todo el mundo, bueno, pues una de las banderas principales ha sido la libertad para Mumi Abu Yamal, este periodista afroestadounidense que, bueno, pues se encuentra en prisión ya desde hace más de 34 años y que, bueno, pues su salud en los últimos meses ha menguado, ha estado bastante débil, y lejos de que en la penitenciaría pues se le pueda dar algunos servicios de salud, bueno, pues ha sido todo lo contrario, pues se le ha negado la entrada a un médico independiente, en fin. Y bueno, pues los grupos solidarios a su caso pues han estado movilizándose y presionando para que pueda tener atención médica y, bueno, para seguir reclamando su libertad. Vamos a escuchar un extracto de la conferencia de prensa, y ya que esta conferencia es para presentar una carta que se llama así, Por la Salud y la Libertad de Mumi Abu Yamal, que durante más de un mes se estuvieron recolectando firmas, y bueno, pues en este documento firmó Noam Chomsky, firmó Gustavo Esteva, firmaron también muchos presos y expresos políticos, por ejemplo Leonard Peltier, un preso del movimiento estadounidense del American Indigenous Native American, bueno, de los indígenas norteamericanos, entre muchos otros, también el compañero Betanzos que escuchamos hace rato, entre muchos, muchos, muchos más, que, bueno, pues se sumaron a esta carta, Jackie y Brian, ¿no? También presos políticos aquí del gobierno federal, entre muchos otros. Y bueno, vamos a escuchar este fragmento y regresamos con ustedes. Bueno, a continuación un compañero va a leer la carta que hemos estado circulando y, bueno, daremos a conocer algunos de los nombres que se han sumado, de las personas y colectivos y organizaciones que se han sumado a la carta. Gracias, buenas tardes. Bueno, esta es una carta abierta por la vida, salud y libertad de Mumi Abu Yamal. Para Barack Obama, presidente de Estados Unidos, Tom Wolf, gobernador del estado de Pensilvania, John Wetzel, director de corrección de Pensilvania. Mumi Abu Yamal, uno de los presos políticos más reconocidos del mundo, está gravemente enfermo. El ex Pantera Negra, periodista y escritor, encarcelado durante más de 33 años por un crimen que no cometió, casi murió el pasado 30 de marzo al entrar en un estado de choque diabético. En efecto, Abu Yamal ahora enfrenta la amenaza de una ejecución estatal por negligencia médica. El 9 de diciembre de 1981, Mumi Abu Yamal fue herido de bala, detenido, encarcelado y luego sentenciado a muerte por el asesinato del policía Daniel Faulkner en Filadelfia, a pesar de insistir en su inocencia. Pasó casi 3 décadas en el aislamiento del corredor de la muerte en condiciones ahora reconocidas como tortura por defensores de derechos humanos, como el arzobispo Desmond Tutu y el relator especial de la ONU, Juan Méndez. En los años 90, el masivo apoyo internacional paró su ejecución 2 veces. En 2011, la Suprema Corte declaró la pena de muerte inconstitucional definitivamente, lo que indica que Muvio Guyamal nunca debería haber pasado un solo día en el corredor de la muerte y que el Estado le debe su libertad inmediata. Pero en lugar de hacer justicia, la Suprema Corte convirtió su sentencia a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad provisional, una forma de muerte lenta. Durante los 33 años y medio de su encarcelamiento, Mumia Abu-Jamal ha resistido un intento tras otro para no ser silenciado por la Orden Fraternal de Policía. Ha escrito 9 libros, 2 de los cuales están por salir, y más de 2.000 radioensayos. Ahora, él desafía los límites del dolor y debilidad física para seguir publicando sus escritos solidarios. Al principio de su crisis médica actual, con sus niveles de glucosa y sodio altísimos, Mumia Abu-Jamal ha bajado de peso 30 kilos. Sentía mucho dolor, estaba temblando fuertemente, respiraba con dificultad, hablaba con dificultad y su piel era de color negro azabache. Sin aviso a su familia, fue trasladado 2 veces a hospitales fuera de la prisión, donde fue encadenado a la cama. Las autoridades prohibieron toda visita y se negaron a dar información sobre su condición a su familia, amigos y abogados. Aunque sus niveles de glucosa en sangre se han estabilizado y se siente un poco mejor, Mumia Abu-Jamal todavía tiene mucho dolor y usa silla de ruedas. Solo debido a la presión pública, los médicos de la prisión han dejado de darle un medicamento que le había causado muchos problemas y ahora le dan una dieta menos dañina. Ha podido recibir unas pocas visitas y llamadas telefónicas. Sin embargo, hasta la fecha el Departamento de Correcciones no cumple con las demandas de permitir una revisión por un doctor independiente, darle acceso a los récords de los hospitales, darle un diagnóstico de su enfermedad o permitirle visitas y llamadas sin restricciones con sus familiares, doctores, abogados y seres queridos. Nosotros, los abajo firmantes, instamos al director John Wetzel a implementar estas demandas para revertir una ejecución médica. Sin embargo, Mumia Abu-Jamal solo tendrá la posibilidad de recuperarse plenamente estando fuera de la prisión. Las injusticias en su proceso son bien documentadas por grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional. Entre ellas, el juez Albert Sabu dijo el primer día de su juicio original en 1982 que él iba a ayudarles a freír al negro. En cualquier verdadero sistema de justicia, esto hubiera sido motivo para desechar el caso antes de que el proceso empezara. Pero durante el juicio, el fiscal Joseph McGill y el juez Sabu, integrante vitalicio de la Orden Fraternal de Policía, ocultaron pruebas exculpatorias del jurado y utilizaron la membresía de Abu-Jamal en el partido Pantera Negra para espantar al jurado y lograr su condena a muerte. En vista de estas grandes injusticias, exacerbadas por la urgencia de su crisis médica actual, nosotros, los abajo firmantes, llamamos al gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, a ordenar su libertad inmediata. El caso de Mumia Abu-Jamal tiene ramificaciones nacionales e internacionales debido al amplio apoyo global que ha recibido, a la naturaleza emblemática del caso con respecto a decenas de otros presos políticos encarcelados durante décadas en Estados Unidos y a miles de presos sociales que también sufren horrorosas condiciones de salud, por no mencionar las constantes denuncias que Abu-Jamal ha hecho sobre el encarcelamiento masivo de hombres negros y el monstruoso sistema carcelario estadounidense, ahora exportado a muchos otros países en el mundo. En un momento cuando el movimiento Black Lives Matter se ha extendido en Estados Unidos, es hora de que el presidente tome medidas para frenar la impunidad policíaca rampante en las comunidades negras y latinas de Estados Unidos y en el caso de Abu-Jamal. Nosotros, los abajo firmantes, llamamos al presidente Barack Obama a hacer todo lo que sea necesario para lograr la libertad de Mumia Abu-Jamal. Junio del 2015. Ahí estuvo esta carta que, insistimos, pues fue llamada que se signara por varios compañeros solidarios. Y bueno, pues más de 350 firmas fueron las que se juntaron de varias personalidades, que hay que destacar esta participación de presos y expresos políticos, que bueno, pues habla de la solidaridad intercarcelaria que también ha hecho Mumia Abu-Jamal a lo largo de estos años, ya que ha sido una persona que pues no se ha portado indiferente ante el dolor y el sufrimiento de otros pueblos, otras comunidades y otras personas que viven la represión. Y bueno, pues ahí está este audio y los invitamos también a que revisen el portal de Amigos de Mumia MX.wordpress.org, .com, ahí podrán encontrar más información en torno a Mumia Uyamal y las actividades aquí en México. Y bueno, parece que así acabamos con este bloque. Vamos ahora con nuestra siguiente columna dedicada al magisterio democrático. Así que ahorita regresamos. Así es, vamos a escuchar el siguiente bloque musical a cargo de los Auténticos de San Andrés. Y vamos a escuchar el corrido del año del 69. Y ahorita continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Bueno, pues tenemos información ahora. Vamos a platicar sobre la movilización del magisterio que ha habido esta semana. Pues ha habido bastantes y muy interesantes movilizaciones. Pues les contamos que, bueno, muy a pesar de lo que dicen pues los medios oficiales, de que pues ya la reforma educativa es ya ley, ¿no? Que la Suprema Corte también está impulsándola, aumentando pues las penalizaciones a los maestros, anunciándolas casi como heroicos ganancias, ¿no? Entre ganancias y premios, casi estar castigando a los maestros con penas, con un montón de de trabas, ¿no? Que pues realmente la pregunta es, bueno, ¿eso en qué beneficia a la educación, ¿no? Esta reforma, estas nuevas leyes o estas nuevas reformas punitivas a los profesores, ¿en qué benefician a la educación de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros familiares? Pues en nada, ¿no? Entonces, esta semana pues ha habido bastantes movilizaciones, tanto en diferentes niveles de la educación, desde nivel primaria, secundaria, hasta bachillerato, algunas escuelas de Limba, algunos otros sectores de la educación han estado movilizándose también. Acá en el Distrito Federal, también la sección 9 y 10, en el Estado de México también ha estado impulsándose unas jornadas de lucha también fuertes, así como en Durango. Tenemos por ahí una entrevista con un compañero del Magisterio de Durango, también en Guadalajara, en Tabasco, en Nuevo León. Han estado movilizándose esta semana pues en contra de la reforma educativa. Y pues no solo eso, ¿no? Sino también unos compañeros de la sección 22 nos hablan de la agresión que sufrieron en la radio La Chilenita, pues que también es un golpe pues que nos duele, ¿no? Que nos pega también pues saber que los compañeros comunicadores pues están sufriendo de esta agresión, de esta represión tan fuerte, y pues del cual pues también pues los maestros pues no están aislados, no están solos, ni ellos ven que su lucha pues sea una lucha aislada, sino que es una lucha pues que pues implica pues el pues a todos, ¿no? Y que, bueno, pues también la educación pues para el Estado, para un Estado pues ignorante, represor, pues qué esperan ellos de la educación, sino pues tener unos maestros que reproduzcan sus sistemas y sus modelos educativos. Pues de esta manera les imponen penas, les imponen pues más trabas que para nada benefician a la educación. Pues estas leyes, esta reforma laboral, pues no está beneficiando en lo absoluto, pues siendo que la educación lo que necesita en este caso pues son mejores condiciones de las escuelas, mejores condiciones laborales, en lugar de estarse preocupando por una evaluación impuesta desde los empresarios. Y bueno, siendo que las escuelas pues carecen muchas veces de mobiliarios, carecen de condiciones, carecen de muchas otras cuestiones que están incluidas y que influyen en la educación de la población o de todos en general. Y bueno, para eso pues vamos a escuchar una entrevista con un compañero de la sección 22 que nos habla de unos, bueno, de algunas siguientes acciones y de el asunto de un encuentro de medios que por ahí vamos a escuchar. Pues estamos aquí haciendo unas entrevistas para Regeneración Radio y estamos con profesores de la sección 22 y bueno, le vamos a pedir que se presente aquí al profe César. Bueno, César Martínez, integrante de la Asamblea Nacional Representativa de la ACENTE, ¿no? Y aparte también, bueno, presidente nacional de las radios libres y comunitarias de este país. Mira, el asunto que está ahorita causando ruido es el asunto de la evaluación. Y estamos viendo que sectores del magisterio que no se levantaban, bueno, ahorita vemos insurgencias en Nuevo León, en Tabasco, en Quintana Roo, en Jalisco, en Colima y en muchas partes del país. Y pues el día de hoy, ¿no? Hoy 5, pues nos estamos reuniendo aquí en México y estamos viendo que este detalle, diríamos, ¿no? De que marca toda la reforma educativa, lo que es la evaluación, pues nos está despertando, ¿no? Y ahorita estamos viendo el punto de acuerdo entre todos. Si el asunto de la evaluación nos junta, pues adelante, ¿no? En eso estamos. Yo creo que ahorita en todo el país hay compañeros maestros que se están movilizando, desgraciadamente, como se están rebelando, diría yo, ¿no?, en contra de su dirigencia charra. Y ahorita están viendo a la ACENTE como un referente nacional donde hay que unirnos, donde hay que aglutinarnos. Y el día 10 de julio vamos a tener una marcha nacional. Yo creo que eso va a ser el parámetro que esté midiendo toda esta inconformidad en el país, pues. O sea, esto ya, de hecho, esto ya no lo para nada. En el asunto de Chilac, bueno, fuimos testigos que el día 24 de junio, ¿no?, el día de San Juan, pues la policía del Estado, la policía metropolitana, dicen ellos, la policía federal, la marina y las policías municipales de Tehuacán se fueron con todo en contra de la población. Afortunadamente, cuando el pueblo está unido, pues nada, ¿no? Nada se puede hacer, nada puede vencer a un pueblo. Y los compañeros le hicieron resistencia a la policía, vencieron a la policía. Y hoy, como un acto, diría yo, de rebeldía también, vamos a realizar este 26 de julio en la ciudad de Puebla un encuentro nacional, bajo un foro, ¿no? Un foro de todos los medios libres que hay en el país para responderle al Estado mexicano ante toda esta agresión que está habiendo. Entonces están invitados todas las radios del país, los medios libres, para que se vayan sumando a este proyecto como una mesa de discusión, ¿no?, qué hacer ante todo esto que hay ahorita en contra de nosotros. Es que ahora se mezclaron rápido las dos temas. Ajá, sí. Pero entonces va a haber movilización del magisterio el próximo 10. El próximo 10 de julio se mueve el magisterio nacional bajo un solo mandato, pues en contra de la reforma educativa, ¿no? Yo creo que todo esto nos está aglutinando ahorita. Vamos a vivir un proceso nunca visto en el país, ¿eh? Y esta semana, ¿qué sería como lo más relevante que pasó en el marco de la coordinadora? Supimos un poco de la movilización de Durango, pero ¿qué más nos podría comentar de bueno, otros? Mira, lo que ha pasado ahorita es que hay insurgencia, ¿no?, en todo, hay en Tabasco, por ejemplo, que no veías. O sea, todos los movimientos que están habiendo ahorita, que ha pasado ahorita, movilizaciones, se han movido a partir de la inconformidad que hay en contra de la evaluación, pues, sí. O sea, gente, como te decía, que se ha revelado en contra de su sección sindical del CENTE. Entonces, esos compañeros pues han dicho no, pero también buscamos un referente, ¿no?, donde cobijarnos, y están buscando el CENTE ese espacio. Los de la Dirección Nacional del Sindicato pues han tratado a todas luces de calmar esta inconformidad, pero pues no han podido, pues se le ha salido de control. Eso ha habido en todo el país ahorita, mucha movilización en la comarca lagunera, en el estado de Hidalgo, Morelos, Tabasco, Colima, Aguascalientes, Baja California, Norte, Sur y Chiapas, ¿no? Chiapas, las dos secciones de Chiapas, lo que está en la península, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, pues también con ganas, ¿no?, ante todo esto. Y en Oaxaca ahorita, bueno, sabemos que ahí está frenada, que ahí son mayoritario, pero en Oaxaca concretamente hoy están tomando las sedes de donde se iban a aplicar las evaluaciones, pues. Si bien la Secretaría ha declarado que en Oaxaca, que en Michoacán, en parte de Guerrero, en Chiapas, no se va a aplicar la evaluación, nosotros no nos confiamos ya, ¿no? Tenemos tomadas las sedes donde se pensaban hacer estas evaluaciones. Así es. Pues algo más que quiero invitar acá a la a la gente, a lo mejor apoyar el plantón aquí en el DF, como ¿qué otras actividades aparte de la marcha? Mira, lo que la gente ha acordado ahorita, que las conferencias de prensa ya se van a hacer ahí en el Monumento de la Revolución, en el sentido de que pues, para darle mayor difusión y también llamando también al magisterio a que se vaya sumando a ese plantón nacional. Así sería, hermano. Pues gracias, profesor. Bueno, pues ya estaremos al pendiente de lo que nos comenta este compañero de la sección 22 de la movilización para este 9 de julio y de la del encuentro este de medios en Puebla, también ahí en el contexto del ataque que hubo a la radio de La Chilenita. Ahora vámonos con un audio de un compañero de la sección, no recuerdo, de la sección de Durango, del Magisterio de Durango, y pues nos comenta también de cómo estuvo pues esta semana de movilización. Bueno, pues estamos aquí, seguimos en la novena de Rosario Domínguez, y aquí para que nos platiquen un poco de lo que ocurrió en Durango. Muy bien, buenas tardes, soy el profesor Israel Gausín Salazar. Miembro de la sección 12 democrática. Lo que ha acontecido es en Durango un acumulamiento histórico de agravios y el magisterio de Durango ha salido a la calle de manera masiva. La última marcha se contabilizan de manera oficial y por los medios entre 18 y 20 mil compañeros en la calle. Queremos decirles que está la base trabajadora de las secciones 12 y 44, el Magisterio Estatal de Telesecundarias, compañeros de COCOPO, padres de familia y algunos otros sectores que se han adherido al movimiento. Verdaderamente es importante destacar cómo nosotros como CENTE hemos siempre ponderado nuestro esquema: movilización, negociación, movilización. Y así lo hemos expuesto a los compañeros. No somos excluyentes, entonces este movimiento se ha denominado Magisterio Unido de Durango, por así corresponder a los intereses de la base, aún aquellos compañeros que se encuentran un poco débiles en sus conceptualizaciones, sobre todo ideológicas. En alguna ocasión, la gente de la parte oficial y la parte de la dirigencia charra nos ha querido denostar, nos ha querido etiquetar y ha desorientado a nuestros compañeros, pues diciéndoles que somos agitadores. No, nosotros les hemos dicho, nosotros formamos parte del CENTE. No estamos de acuerdo con esa cúpula charra que está usufructuando tanto las siglas del sindicato como sus recursos. Finalmente los compañeros han entendido que en este momento histórico de coyuntura muy difícil para todos en base a la evaluación punitiva, ya que efectivamente podemos perder nuestro trabajo, o sea, nuestra plaza de base, y pasar a un sistema de contratismo totalmente ajeno a los derechos laborales, a los derechos históricos plasmados por el constituyente del 17, pues de manera masiva, ahora sí que vemos en riesgo nuestro trabajo. Durango ha dicho basta y se ha lanzado a la lucha de manera coordinada con toda la articulación nacional que se hace desde estos espacios de deliberación. Bueno, entonces, ustedes, digamos que están marchando como CENTE ya, ¿no? Digamos que de alguna manera marcando una diferencia con la sección charra del sindicato. Bueno, la diferencia la ha marcado la base trabajadora, fundamentalmente. Confluyen muchas cuestiones ahí de posicionamientos. Lógicamente hay algunos compañeros que no se han decidido a manifestarse como CENTE. Los de siempre seguimos siendo CENTE. Algunos más nos están solicitando cómo incorporarse a la CENTE. Nosotros les decimos que es una, no es una cosa administrativa, sino es una cosa de una convicción. En ese marco, estamos marchando de manera unitaria como Magisterio Unido de Durango, en este momento. Y claramente se ve como la base trabajadora ha rechazado a las dirigentes. Ellas son dos mujeres, una en la 12, otra en la 44, charras, de manera muy contundente y en los hechos. Les han dicho, les exigimos que renuncien. Les han dicho, no más imposiciones de parte de ustedes. La base trabajadora les ha dicho, por ejemplo, en el pliego petitorio que llevamos a Congreso del Estado, que nos deslindamos totalmente de la dirigencia o cúpula charra y que nosotros vamos a accionar como base trabajadora al seno del movimiento. Esa es la realidad de Durango, así estamos marchando, ahorita como unidad en la acción, pero en el futuro inmediato aspiramos a marchar en una unidad total en la acción y en la convicción. ¿Cuál es la posición del sindicato en base a la evaluación? El sindicato charro, o más bien la cúpula, no le podemos llamar el sindicato porque el sindicato en realidad somos nosotros la base. La cúpula charra se manifiesta totalmente alineada a la evaluación. Nos platican compañeros sus experiencias personales y nos dicen, por ejemplo, oye, es que yo al saber que voy a perder mi trabajo, voy al sindicato y pregunto, ¿no? Ellos le llaman sindicato a un edificio y a un grupo de dirigentes que están ahí, eso es algo tradicional. Le dicen, solamente la respuesta es, no, pues ponte a estudiar. Entonces, tenemos una plataforma que se llama SINADEP, a la cual puedes accesar y ahí se te capacita para que presentes el examen. Pero nosotros los miembros de la CENTE, pues sabemos que SINADEP es un fraude fenomenal que está pagado por nuestras cuotas. Hay una plataforma en California y un usufructo aquí que se da de nuestras cuotas a Mexicanos Primero, que son quien en realidad provocan el mal, pero te dan la medicina. Es decir, nosotros provocamos la evaluación punitiva, pero te decimos, aquí está SINADEP para que tú te capacites y puedas pasar el examen que te va a correr de tu plaza de base. Entonces, no es gratuito, no es cierto que la base tecnológica es gratuita. Se paga con nuestras cuotas y se paga caro. Y aparte no sirve, porque ni es contextual, ni es crítico, ni es reflexivo su esquema, sino que es impositivo y también es punitivo porque te obliga a contestar reactivos que están en función de parámetros diseñados en el extranjero por extranjeros, y eso no sería tan malo. No, lo malo es que están diseñados por los oligarcas que intentan apoderarse de la educación pública. Y lógicamente, cuando alguien aquí en nuestro país atenta contra la educación pública, nosotros no estamos de acuerdo. Porque nos debemos, nosotros como maestros de formación normalista, muchos normalistas rurales, y que estamos trabajando en la sierra, en los llanos, en las quebradas de Durango, en el desierto, en el semidesierto, en los llanos, en los valles, pues nosotros vemos como nacimos de la escuela pública, somos germen de la escuela pública, somos fruto de la escuela pública, crecimos en la escuela pública y vamos a defender a la escuela pública, no vamos a permitir un atraco histórico. Bueno, platíquenos, ¿cómo fue el asunto del apoyo que tuvieron también de los padres de familia, de la sociedad, que también se movilizaron con ustedes? Bueno, en realidad se movilizaron permitiéndonos salir de las escuelas, porque en el estado de Durango, no sé, en otros estados seguramente pasa lo mismo, un esquema administrativo mal enfocado. El ejemplo es concreto. La autoridad educativa oficial, que en el caso de Durango es la Secretaría de Educación en el estado, o SEED, te pide las evaluaciones finales a principios de junio. Es una incongruencia total avalar que ellos nos estén descontando o maltratando porque se pierde un día laboral. No, al pedirte las evaluaciones finales a principios de junio, se desincentiva el quehacer del maestro. Es decir, pierde interés su intervención didáctica, el alumno al saberlo pierde el interés y el padre de familia también. ¿Qué se estila? Salir a paseos culturales, llevar brincolines a las escuelas, llevar luchadores. ¿Qué más? Pues es tiempo de vals, no hay en realidad labores fructíferas. Y miente el gobierno cuando dice que los 200 días de clase son efectivos. En Durango la temporada de lluvias es terrible, en la región de la sierra y las quebradas, arroyos, broncos que no dejan pasar a los alumnos, un calor infernal en una región muy tropical de Durango, tipo Sonora. En Sonora hace 20 días se suspende el calendario, y Sinaloa igual. Pues en Durango y en cualquier parte del país debieran hacerse calendarios escolares contextualizados y propios para cada región, diferenciados. No se puede tratar igual a los que son diferentes, ni dar calendarios iguales a los que viven con condiciones diferentes. Y bueno, entonces así fue que se dio el apoyo con la sociedad, con los padres de familia. No, y de hecho de muchas maneras. Por ejemplo, nos presentamos a un programa televisivo y a otros espacios radiofónicos, y el 95-96% de las llamadas pues son de apoyo. y son favorables al movimiento. Uno se encuentra a la gente en la calle y te dice, échenle ganas, te apoyamos, estamos contigo. Y por decir algo, vamos a tener una marcha masiva para recibir una respuesta de un pliego petitorio que enderezamos contra el Congreso del Estado para que posicione un punto de acuerdo y se retrotraiga esa aceptación que el constituyente permanente tuvo del 3º y 73 y de sus leyes secundarias. Y nos están pidiendo, por decir algo, todo el sector salud de Durango unirse a la marcha, así como padres de familia, así como la Asamblea Estudiantil Autónoma de Durango y otros sectores. Definitivamente Durango está en ascenso, pero lógicamente que hay una represión brutal por parte del gobierno estatal, en multifactorial y en un abanico terrible. O sea, han soltado toda la fuerza del Estado contra el movimiento. Bueno, pues ya para despedirnos, pues que platícanos qué se espera un poquito de estas próximas jornadas de lucha. Bueno, nosotros esperamos, como Durango y como Zona Norte, que el icono que tenemos histórico, que es el general Pancho Villa, nos encabece, como lo ha estado haciendo ideológicamente, y que por fin la División del Norte se una aquí en el Distrito Federal con los ejércitos del Sur y hagamos un nuevo pacto de lucha nacional y arribemos a derrotar a todas las reformas estructurales, a los oligarcas, a los neoliberales y a los enemigos del pueblo de México. Muchas gracias. No, pues ahí está. Un pájaro que vuela, o a la flor más bella. MM Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, pues ya estamos en la recta final de el noticiero Noticias de Abajo de los medios libres. Y bueno, pues vámonos rápido con estas invitaciones que han llegado. Pero la primera de ellas el día de hoy va a haber a las 11 de la mañana una actividad en apoyo a la huelga de hambre que están llevando a cabo la Coordinadora Informal de Presos Políticos aquí en el Distrito Federal. Y esto va a ser en las oficinas de los Cerezos, de los centros de reclusión social, afuera del metro San Antonio Abad, del lado oriente, allá a la salida del metro. Ahí va a encontrar luego la manifestación. El único edificio que no vende ropa íntima es el de los reclusorios, así que la va a encontrar facilísimo y seguro. Ahí van a estar mantas y compas esperando. Esto es hoy a las 11 de la mañana, hoy lunes a las 11. Y bueno, también hay una segunda invitación. Esto es para el día de hoy también a las 6 de la tarde. Se está invitando a toda la gente de la sexta declaración de la Selva Lacandona. De este movimiento impulsado por el zapatismo, para una reunión hoy a las 6 de la tarde en el local de Uníos, que se encuentra en Carmona y Valle, número 82, muy cerca del metro Cuauhtémoc. Atrás, a espaldas de la Arena Afición. Bueno, pues ahí encontrará esta reunión, que es para organizar actividades en solidaridad con las comunidades zapatistas que en los últimos meses, y bueno, particularmente la semana pasada, fueron agredidos allí en la comunidad de La Garrucha. Y bueno, pues esta invitación la está haciendo la Red contra la Represión, tanto la del Distrito Federal como la nacional, para hacer estas jornadas de actividades en solidaridad con los zapatistas. Y bueno, en esa misma temática hay una siguiente invitación. Esto es para el día de mañana. Va a haber una manifestación en solidaridad con los compañeros zapatistas. Esto es un mitin de solidaridad y contra la represión a las comunidades zapatistas el martes 7 de julio a las 12 horas, al mediodía, en una de las oficinas del Partido Verde Ecologista, aquí en calle Lafayette, número 88, Colonia Anzures, delegación Miguel Hidalgo. Pues cerca de circuito interior, ahí por Metro Chapultepec. Y bueno, pues ojalá y puedan asistir a esta actividad, ya que bueno, pues insistimos, hay una agresión directa contra las comunidades zapatistas en La Garrucha, Chiapas. Y bueno, pues en el comunicado que emiten los compañeros zapatistas, pues mencionan mucho, o insisten en esta figura de Manuel Velasco Cuello, el gobernador del estado de Chiapas, que ha sido un nefasto y que está preparando ya las siguientes elecciones con sangre indígena. Y bueno, pues vamos a ir al Partido Verde Ecologista, porque no solamente porque Manuel Velasco Cuello es de ese partido, sino porque en verdad el Partido Verde le ha hecho mucho daño a este país. Y bueno, pues requiere también que vayamos a decirle algunas cosas de lo que pensamos, y que bueno, pues en los medios pues no lo van a sacar. Así que bueno, pues esto va a ser mañana al mediodía en las oficinas del Partido Verde Ecologista, en calle Lafayette, número 88, Colonia Anzures, delegación Miguel Hidalgo. Es en esta oficina en particular, porque tiene varias oficinas el Partido Verde en la ciudad. Hay una del Partido Verde Oficina Nacional, pero bueno, se decidió esta porque era la más céntrica, para que pues todos pudiéramos y tuviéramos chance de ir a la movilización. Y bueno, también dentro de las invitaciones, el próximo viernes, si usted es de estas personas interesadas en ver el documental de Ayotzinapa, Crónica de un Crimen de Estado, bueno, pues se va a proyectar el próximo viernes 17 de julio a las 19 horas en el Cinema 77. Esto se encuentra en Abraham González, número 77, muy cerca de Gobernación. Bueno, pues ahí está este espacio también autogestivo, y que bueno, pues van a proyectar este documental que se llama Crimen de Estado, acerca de nuestros 43 compañeros que fueron desaparecidos el pasado 26 de septiembre del 2014 allá en Iguala, Guerrero. También tenemos una invitación del Rancho Electrónico que se llama Redes para Vivir, Cooperativas para Existir, sesión 2. Es este jueves 9 de julio a las 6 p.m. en el Rancho Electrónico. Se llama Colaborar, Colectivar, Colectivizarse y Ser Cooperativas antes que Hacer Cooperativas. El Rancho Electrónico está saliendo del metro Chabacano en la calle Torquemada. No recuerdo el nombre, pero también se llama Casa Tamats. Entonces, por ahí la van a encontrar. Y bueno, también hay un toquín solidario con las trabajadoras de la huelga de Maquilas Cartagena. Esto va a ser el sábado 18 de julio a las 5 de la tarde. Esto en el local de UPRES Benito Juárez, en certificados número 6, Colonia Álamos. Y bueno, pues esto es en solidaridad con estas compañeras que, bueno, pues ya llevan varios meses de huelga y que están en un proceso, dos años en huelga y que están en proceso de revisión ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y bueno, pues va a ser a las 5 de la tarde en certificados número 6, casi esquina con certificados número 6, Colonia Álamo, cerca del metro Xola. Y van a tocar varios grupos: Voces Clandestinas, Instituto del Habla, El Otra Rima, Brother Flow, Factor MC, Rebelión Misterio, Ambulantes Crew y Raíces Libertarias. Y bueno, pues esas son algunas de las actividades. También nos están invitando a San Francisco Xochicuautla del 22 de junio al 5 de agosto, Pintando entre la Resistencia y la Conciencia. Invitamos a toda la banda que pueda apoyar, ya sea con botes de pintura o económicamente, para poder blanquear la barda del campo de la Concepción Xochicuautla. Esto con la intención de que una vez blanqueada la barda puedan caerle compas que armen murales en dicha barda. Se pueden poner en contacto con los organizadores o con los números que aparecen en la imagen. Y bueno, expresión de resistencia plasmada en murales que mueven conciencias. Y bueno, pues esto es parte también de la resistencia, pues para luchar contra la autopista Toluca-Naucalpan. Y dejan los teléfonos de contacto, Alejandro. El celular 722-149-0157, Janet 5535-5829-95 y Arael 5565-1345-79. Y si no, también lo pueden encontrar en el Facebook de Colecta Pintando entre la Resistencia y la Conciencia. Esa es una de las actividades que también van a estar en estos días. Y bueno, parece que ya con esto estaríamos cerrando este noticiero. Bueno, también se invita también a colaborar con los presos en huelga, con acopio de todo lo que pueda, digamos que, servir para la huelga, con miel, productos aptos para estos compañeros que están en este proceso de lucha. Y el acopio se recibe ahí en la Biblioteca Social Reconstruir, en Godard y, bueno, saliendo del metro La Raza, en la calle... la calle es Godard, número 50. Y bueno, pues mandamos un saludo a toda la gente que nos está sintonizando, que nos está escuchando a través del internet o de la frecuencia modulada. Y bueno, pues los invitamos a que reproduzcan este noticiero, a que lo hagan suyo, a que nos manden su información y a que rompamos el cerco informativo que cada vez pesa más sobre nosotros. Y bueno, pues eso fue todo. Nos vemos la próxima emisión. Nos escuchamos la próxima emisión. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.